Quiere anestesiado, con miedos, desinformado y sin opinión. ¿Le vas a dar el gusto? Exijo una explicación. Tercera temporada. Te podés comunicar al 491-2923, 950, vamos, Diego, con uno de los temas más importantes de los últimos días. Sí, y una de las personas con las que, bueno, que quisimos hablar durante esta semana, una semana intensa verdaderamente, por varias cosas que pasaron aquí en Mar del Plata, particularmente el hecho más importante, la toma del Consejo Deliberante, y aparece un nombre que es el del titular del Ente de Obras y Servicios Urbanos, Manuel Regidor, a quien, bueno, muchos el otro día se indicaban como el responsable de que no se hayan firmado todavía los contratos, como efectivamente todavía no se han firmado. Le agradecemos por atendernos a Manuel Regidor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Regidor? Un gusto saludarlo. Igualmente, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, Regidor, a ver, usted ya estará al tanto de todo lo sucedido y que muchos indicaban a su figura, ¿no? En cuanto a que, bueno, allí en el Eno Sur aparecen las trabas, según lo que nos dicen los propios integrantes de las cooperativas, o las dilaciones más importantes para que los contratos no se hayan firmado todavía. No, mire, en realidad todas las cooperativas firmaron en el NOSUR el primer convenio por un mes, y lo que no se ha firmado es el convenio por los 12 meses, porque todavía no estaba el convenio madre con Nación, es decir, todavía no estaba convalidado ni firmado el convenio con Nación, que es la que en definitiva baja el programa Prisa a Mar del Plata. Es decir, nosotros no podemos firmar un convenio si no tenemos asegurado, digamos, la firma del convenio original. Uh-huh. Esta es la única razón por la que no se avanzó hasta el momento, ¿no? De todas maneras, ya había un compromiso previo con las cooperativas que, si bien se firmaba por este mes, estaba asegurada la continuidad del programa por el resto del año, que era efectivamente lo que se había prometido, ¿no? El 16, si no me equivoco, de octubre concluyó ese plazo de un mes y los integrantes de las cooperativas quedaron nuevamente desocupados, ¿no? Quedaron sin el pan y sin la torta. Digo, ¿no considera que hubo de alguna forma, o no sé si decir, una falta de falta de celeridad, por lo menos, de parte de quienes están a cargo de la responsabilidad, digo, de estos planes? Me refiero a los funcionarios, no a las autoridades, como para que no se haya podido garantizar la continuidad y no se haya tenido que cortar este plan que solamente duró un mes hasta ahora. No, lo repito, nosotros recibimos este plan, fue gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad en la Secretaría de Desarrollo Social de Nación, porque es un plan que lanzó el Estado Nacional para contratación de personas desocupadas a través de la conformación de cooperativas. Muchas de esas cooperativas están trabajando en Mar del Plata actualmente. Habían también realizado contratos tanto con obras sanitarias como con el Eno Sur particularmente. Sí. Y venían desarrollando tareas muchas de ellas. Otras se crearon específicamente para este nuevo programa. Y obviamente la intención nuestra es que todo el mundo tenga la continuidad laboral que necesita y que le lleguen los convenios y los contratos lo más prestamente posible. Lamentablemente, este programa había nacido originalmente a través del Ministerio de Infraestructura, es decir, las primeras ideas eran que iban a ser firmados y el dinero iba a ser enviado a través del Ministerio de Infraestructura. Luego esta circunstancia cambió y el dinero finalmente va a ser girado a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. El dinero todavía no ha llegado a Mar del Plata. Ajá. Todavía no están no está terminado el tema del convenio, de manera que el municipio todavía no puede firmar los contratos. Esta es la situación. O sea que el dinero no está. Discúlpeme, lamentablemente, hasta que esto no esté convalidado, digamos, debidamente, no podemos avanzar en la firma de un convenio que sobre el cual no tenemos ninguna contracara, digamos, ¿no? Hoy por hoy nosotros no estamos en condiciones de firmar un convenio cuyo aval que justamente el convenio con el Estado Nacional. Está correcto. Digo, ahora, para determinar también responsabilidades en esto, porque si nadie es responsable, digamos, me parece que estamos cayendo en una cuestión que hace que no se asuma verdaderamente el compromiso que se ha tomado. Digo, usted determina que la responsabilidad es del Estado Nacional, en este caso, que no envió el dinero. No, yo no puedo decir eso. Pero algún responsable hay, discúlpeme. Yo no puedo decir de quién es la responsabilidad porque lo desconozco. Este tema ha estado manejado por la Secretaría de Desarrollo Social. A mí lo que me llega es, una vez convalidado el convenio y firmado, la posibilidad de, a través del ENOSUR, hacer determinada cantidad de contratos. Uh-huh. Yo no puedo decirle a usted, sería temerario de mi parte, quién es el responsable, sinceramente lo desconozco. Uh-huh. Lo que sí le puedo decir es que nunca en Mar del Plata hubo un programa semejante, nunca las cooperativas trabajaron y tuvieron tanto protagonismo en la realización de obras públicas de distinta naturaleza. Sí, es toda una novedad que esto se está llevando adelante y creo que esto también hay que darle el valor que tiene. Uh-huh. De manera que, y por otro lado, yo soy responsable de un organismo de obras públicas, ¿sí? Yo no soy, no puedo yo garantizar el empleo de gente que está desempleada, sinceramente está fuera de mi alcance, ¿sí? Creo que en esto hay otros organismos que están trabajando y yo le repito que lo que hago es, una vez que los programas llegan al municipio y estamos habilitados para firmar los contratos con las cooperativas, lo hacemos, realizamos los trabajos y se le paga a la gente. Esta es nuestra tarea y este es el compromiso. El compromiso es que, en cuanto estemos en condiciones, firmar los contratos y que la gente esté trabajando, que es lo que necesitamos y deseamos todos. Uh-huh. Hasta ahí puede llevar, podemos hacer frente a nuestros compromisos, y nosotros no hemos hecho ninguna promesa, ninguna promesa que hayamos incumplido en ese sentido. Podemos avanzar sobre la, digamos, sobre la certeza y la realidad de un convenio firmado. Sería absolutamente inapropiado que nosotros firmáramos compromisos y contratos por 25 millones de pesos, como va a ser este caso, sin tener el debido respaldo. Se imagina que la municipalidad no tiene posibilidad de afrontar estos contratos si no llega el dinero de la nación. De manera que no es una cuestión ni de voluntad política ni de voluntarismo, es una cuestión de realidad concreta que hay que afrontar los compromisos que uno firma, ¿no? Uh-huh. Regidor, para dejarlo en claro, ¿la nación tiene que girar a 25 millones de pesos van a estar destinados para estos trabajos? Exactamente. Y mientras no llegue la plata de nación, no se pueden firmar los contratos. Exactamente. Uh-huh. Está. O sea que, porque también, como para poner en claro, de un lado se dice una cosa y queríamos tener la visión oficial, decir, bueno, o sea, usted nos confirma que la plata todavía no ha llegado, por eso no se pueden firmar los contratos. Eso es. Uh-huh. Bueno, una buena confirmación, digo, como para tener en claro, porque muchos de los integrantes de las cooperativas que estuvieron el martes aquí en el Consejo Deliberante, lo que decían no era específicamente esto. Es más, circuló, le transfiero un rumor... Para que usted tenga presente, todas las cooperativas tenían absolutamente en claro, porque habían estado reunidas, muchos de ellos el día lunes y algunos el día viernes, incluso el mismo día martes estaban manteniendo conversaciones con el subsecretario de gobierno de la comuna. Tenían todos absolutamente en claro que el borrador de convenio lo estaba tramitando justamente el secretario de Desarrollo Social de la comuna, Fernando Gauna, lo estaba tramitando ese mismo día martes en Buenos Aires, y esto estaba en conocimiento, por lo menos, de la mayoría de las cooperativas. No sé si alguno no estaba en conocimiento de esto, pero por lo menos había sido manifestado claramente en sucesivas reuniones que se tuvieron. Está. Es decir, que en ese momento se estaba tratando de llegar a la redacción final del convenio con Nación para poder avanzar en la firma. Con lo cual, sí. Estos son pasos que inexorablemente hay que dar, digamos, ¿no? Yo realmente lamento que estas cuestiones se posterguen y mucha gente seguramente no tenga el trabajo que desearíamos todos que tuviera. Uh-huh. Creo que es lamentable que esto suceda, es realmente penoso que esto suceda, pero bueno, la realidad es que mientras no estén, pensémoslo al revés, ¿no es cierto? Esto es una gestión que el municipio está llevando adelante con Nación para que esto exista. Antes no existía, uh-huh. ¿sí? Está, el año pasado eso mismo, está claro. No había ningún emprendimiento de esa naturaleza, y esto va a posibilitar que 640 personas estén trabajando. Entonces me parece que verlo desde la falta, cuando siempre faltó, bueno, me parece que es una visión por ahí demasiado... Usted, regidor, entiendo eso que dice, que queda claro. Es realmente muy ambicioso el plan que se ha anunciado, que antes no existía. Hasta ahí estamos en claro. Ahora, recordemos una cosa, el 20 de mayo se anunció, y uno piense, regidor, en las personas que están como potenciales beneficiarias de esto. Esto genera una expectativa enorme para, usted acaba de nombrar el número, ¿no? 640 familias, estamos hablando de una porción muy importante de la población de Mar del Plata. En la ciudad con mayor desocupación. En la ciudad con mayor desocupación, o por ahí estamos. Digo, genera una expectativa que después la promesa incumplida, sea por la razón que fuere, y podemos analizar y evaluar un montón de cosas, es obvio que va a generar una reacción, sin justificar lo del martes pasado, pero digo, va a generar una reacción de algún tipo, ¿no? Bueno, sí, no sé si usted lo que pretende es justificar la reacción del martes, yo creo que es un... Acabo de decir que no, regidor. Digo, creo que acabo de decir que no justifico lo del martes. Muchas de las cooperativas, en particular, muchas de las cooperativas que protagonizaron los hechos del martes, no están sin trabajo, son las que más han trabajado en el ámbito del municipio, y en este momento están con contratos vigentes, de manera que yo creo que hay que poner las cosas en el marco adecuado. Creo que también es un error, poner en la bolsa, en una misma bolsa todos. Creo que hay gente que se está comportando perfectamente, que está haciendo esfuerzos enormes para llevar adelante estos programas. Creo que también está en muchos, pero en condiciones que muchos de los que protagonizaron los hechos de martes. De manera que creo que hay que avanzar, hay que trabajar lo más rápidamente posible, y en esto renovamos el compromiso absolutamente para, regidor, a firmar los contratos y poner los trabajos en marcha lo antes posible, que ese es el objetivo. Está. Me parece que lo demás es simplemente perderse en la discusión, ¿sí? Y no trabajar por el objetivo que todos queremos. Regidor. Creo que esto es lo importante, trabajar lo más rápidamente posible, avanzar para que esto funcione, ¿sí? Apostar al éxito y no al fracaso de estos programas. Creo que esto es un programa, le repito, que creo que no tiene antecedentes en Mar del Plata de semejante envergadura. Entonces creo que la apuesta que todos los sectores involucrados deben hacer es para que esto funcione, para que esto sea un éxito, apoyar el programa, ¿sí? Y no bombardearlo, apoyarlo. Obviamente va a haber, le repito, es un programa inédito absolutamente, y creo que seguramente nos vamos a topar con enorme cantidad de dificultades, como cualquier obra que se realiza de cualquier tipo. Yo soy una persona que toda la vida ha trabajado en obras en la calle, y siempre uno, cuando desarrolla obras, tiene inconvenientes, tiene problemas, tiene problemas de suministro de materiales, tiene problemas de gente que por ahí tiene inconvenientes, o que se producen accidentes, o accidentes laborales, o accidentes de gente que transita y por ahí no hay un lugar bien señalizado. Esto es parte de la tarea de desarrollar obra en la calle, y creo que estas cosas van a surgir, y van a existir, y van a existir inconvenientes, seguramente van a existir inconvenientes como en cualquier orden de la vida, y nuestra obligación es trabajar para que esos inconvenientes se solucionen y se sobrelleven. Pero creo que esto no debe ocultar la verdad de cuál es el sentido de todo esto y de la importancia que tiene esto. Creo que si nosotros nos ponemos a cuestionar, finalmente lo que hacemos es cuestionar el fondo y cuestionar el programa, y creo que realmente el programa es muy valioso. Creo que debemos sostenerlo, trabajar para que esto salga lo antes posible, que 600 familias tengan trabajo, como usted dijo, y que todos debemos estar involucrados en sostener este sistema y llevarlo al éxito. Si no, me parece que hechos como los que sucedieron el martes, lo que hacen es poner a la ciudadanía que está ajena por ahí a cómo funciona esto, en una situación de defensiva y de sospecha de qué es lo que estamos promoviendo, ¿sí? Cuando en realidad creo que estamos promoviendo una cosa que es muy buena. Me parece que esas cosas, más que apurar las cosas, lo que hacen es un profundo daño al sentido y al fondo de estas cuestiones. Creo que lo importante, le repito, en mi opinión personal, es trabajar para que esto funcione lo más rápidamente posible y finalmente llegue a un éxito para todos. que los trabajos estén hechos, que las plazas estén arregladas y que la gente en definitiva tenga trabajo y conforme cooperativas de trabajo que además, más allá del trabajo puntual que ahora se les estaría contratando, capacite y desarrolle emprendimientos que les permitan luego por ahí encarar trabajos con organismos privados o u otros trabajos con organismos de gobierno, pero que genere una cultura de trabajo y de organización que hoy es incipiente en muchos casos, en otros ya está debidamente organizado. Creo que este es el fondo de la cuestión, el fondo que uno no debe perder de vista y sobre el cual debe trabajar todos los días. Estamos hablando con Manuel Regidor, titular del ENOSUR. ¿Qué novedades se pueden tener de cuándo puede estar llegando la plata? Porque nosotros estamos hablando de este tema y hablamos desde... Más, nosotros estamos acá en un estudio de radio, tenemos nuestro trabajo. Usted está obviamente involucrado en este tema porque es un funcionario de la municipalidad, pero hay gente que nos está escuchando que son los integrantes de estas 600 y pico de familias que escuchan que hasta que no llegue la plata no se firman los contratos, y lo que están queriendo verdaderamente, y lo que nosotros tenemos en claro, que más allá de los acontecimientos horribles que pasaron el otro día y que nosotros condenamos, no justificamos para nada, o sea, entendemos la desesperación de algunos sectores y entendemos que también que hubo desubicados que logran que por ahí un gran sector de la sociedad marplatense hoy esté condenando esas cosas y no esté hablando del problema de fondo que para nosotros es la falta de trabajo. El plan, en teoría, es muy bueno, son 25 millones, es un número alto que tiene que bajar a la ciudad de Mar del Plata. Ahora, el que está escuchando y es beneficiario dice, bueno, ¿cuándo puede bajar este dinero? ¿Quién se está encargando de eso? ¿Qué novedades se puede dar como para mitigar un poco la espera? Mira, la gestión de esto está en cabeza del Secretario de Desarrollo Social, el señor Fernando Gauna, es quien está atrás de esta cuestión, digamos, es el responsable político y funcional de esta cuestión. Nosotros estamos obviamente todos involucrados en la medida que tenemos que llevar las obras adelante en conjunto con las cooperativas. Yo le pediría que sobre el métier específico de cómo está la gestión ante la Secretaría de Desarrollo Social de Nación, le pediría que hable con Fernando Gauna, que es quien está llevando la gestión adelante. Yo, sinceramente, él lo tiene minuto a minuto el tema, así que le pediría que ese tema lo hable específicamente con él. No quisiera dar una... Justamente, no quiero aumentar una expectativa cuando no conozco el último minuto de la tramitación. Me parece que lo responsable es dirigirse justamente a la persona que está comandando esta cuestión y recabar de él el último detalle disponible, ¿no? Regidor, aprovechamos estos minutos que nos ha concedido y queremos también preguntarle por otras de las cuestiones de otra cooperativa. Estamos hablando, aunque la temática es tal vez diferente, que es la cooperativa de recicladores, la cooperativa Cura. Durante estos últimos tiempos también se ha suscitado una serie de interrogantes de parte de los integrantes de la cooperativa Cura. Lo que dicen es que no se pone de parte de la municipalidad el dinero como para poner a todas las máquinas. Es más, ellos dicen que buena parte de las reparaciones que se han hecho han salido de los bolsillos de ellos mismos, ¿no? Dicen que han tenido que reparar algunas cosas porque no se cumple con los fondos que debían cumplirse de parte de la municipalidad. Y también les indican esto a usted por no haber estado tal vez al tono de estas circunstancias, ¿no? En cuanto a la rapidez y la celeridad que deben tener como para atender estas reparaciones que debían hacerse para que realmente en la planta de reciclado se trabaje bien. Pónganos al tanto brevemente de qué es lo que pasa o cómo estamos hoy con el tema de la cooperativa Cura. Bueno, mire, yo le voy a explicar cuáles han sido mis gestiones. Cada uno puede opinar lo que quiera respecto a la celeridad o no, pero yo le voy a explicar cuáles son las gestiones que yo he hecho. La cooperativa Cura nunca había trabajado en la planta, ¿sí? Nunca se le habían abierto las puertas de la planta, que se invirtieron más de 3 millones de pesos para construir. Realmente fue un proyecto fracasado porque tenía... es muy malo, ¿sí? Ya está esto debidamente informado por el INTI, por la Facultad de Ingeniería. Hay enorme cantidad de documentación que dice que el proyecto era realmente malo, el proyecto electromecánico, de manera que hubo que hacer muchísimas reformas sobre ese sistema. Finalmente esta gestión lo que ha hecho es darle por primera vez la posibilidad de usar la planta a la cooperativa Cura. Además de eso, nosotros gestionamos ante el Consejo Deliberante, porque no es una prerrogativa del presidente del NOSUR hacer donaciones, tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante. Tramitamos ante el Consejo Deliberante la posibilidad de donarle materiales, equipos, ¿sí?, herramientas y equipos menores, y ropa de trabajo y elementos de seguridad para la cooperativa Cura, que están siendo entregados en este preciso instante. Se están entregando la ropa de trabajo y los elementos de seguridad. Uh-huh. Hay todavía pendiente de entrega, porque están en proceso de compra los equipos, las algunas herramientas, y lo que surgió, que probablemente a eso se refiere lo que usted me dice, respecto de la posibilidad de comprar repuestos. Hay un dictamen que finalmente nunca se había obtenido, que se obtuvo en merced a una gestión que hicimos nosotros ante la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, que fue quien aportó el dinero para la compra de los equipos en su origen. No estaba establecido de quién era la propiedad de esos equipos. Uh-huh. Finalmente, ante una gestión que nosotros hicimos de la Secretaría, quedó determinado que la propiedad de los equipos es de la cooperativa Cura. El equipamiento dentro de la planta, no así el edificio, pero el equipamiento que se colocó en su momento dentro de la planta es propiedad de la cooperativa Cura. ¿Sí? Esto quedó resuelta y zanjada esta cuestión hace escasos días. En razón de esta propiedad, el municipio no puede gastar dinero en arreglar, ¿sí?, formalmente, ¿sí?, no puede gastar dinero en arreglar equipos que son propiedad de una cooperativa. Por uh-huh. lo cual, yo le pedí a la gente de la cooperativa que me hicieran llegar el pedido de dinero que les hacía falta para poder proceder a la reparación, para que ellos pudieran hacer frente a la reparación de algunos equipos y poner en marcha otra de las cintas transportadoras. Uh-huh. Hay una línea que está en marcha, queríamos poner otra línea más en marcha. Les pedí que me hicieran llegar una nota solicitándome esto para poder tramitar un subsidio para hacer frente a esos gastos. Uh-huh. Esta nota no me ha llegado. Justamente ayer estuvimos hablando con la gente que está en la unidad ejecutora de residuos para que hablen nuevamente con la gente de Cura y nos llegue ese pedido formal para así nosotros poder tramitarlo en Consejo Deliberante y poder, en definitiva, hacer la entrega del dinero que es necesario para la compra de los repuestos necesarios. Uh-huh. Evidentemente, estas cosas que están en el meollo de la cuestión no las conoce, y bueno, no siempre llegan las explicaciones adecuadamente y no llegan a tiempo, y por ahí los medios no tienen acceso a esta información, porque es, bueno, el trabajo de todos los días, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos haciendo todo como para que la cooperativa realmente pueda trabajar ahí, pueda trabajar en condiciones dignas, pueda trabajar en las mejores condiciones, incluso productivas y de organización, que se puedan lograr. Estamos uh-huh. trabajando está. También con la gente de la Universidad Nacional, que está haciendo un asesoramiento desde el punto de vista de organización y de gestión empresaria con la gente de Cura. Así es. Capacitación para poder realmente lograr dos objetivos, ¿no? Por un lado, que la cooperativa Cura funcione como tal y que tenga sustento económico y que tenga viabilidad, digamos, funcional. Y por otro lado, para que la tarea de reciclado dentro del programa de gestión integral de residuos se desarrolle con el mayor éxito posible. Porque uh-huh. Bueno, se nos está perdiendo la comunicación, regidor, no sé si nos llega a escuchar, pero bueno, me parece que ya se ha dicho todo como para que nos quede claro cuál es su visión y cuál es su respuesta. Le agradecemos y hasta el próximo contacto. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Manuel Regidor, titular del Ente de Obras y Servicios Urbanos. 10:14, vemos un montón de tanda, después volvemos a este tema. Exijo una explicación. Tercera temporada. La calidad y el servicio no se evaporan. Llegó MS Agua, botellones y dispensers para su hogar o su empresa. MS Agua, pura y equilibrada en minerales. Pedidos al 465-0196. Y ahora, ¿qué agua va a tomar? Sí, buen día, Pablo. Horacio. Mirá, estoy muy preocupado y hasta te diría asustado por las declaraciones de la doctora Carrió en cuanto a que el gobierno está armando a la gente, entre que el gobierno es fascista, entre que dice que hay que matar a los Kirchner. Estoy muy asustado, sé que atrás de esto también está Duhalde, porque nos va a pasar un levantamiento de la gente contra la gente. Yo digo, no hay ninguno fiscal que tenga huevo y la ponga presa a la doctora Carrió por la apología del delito. ¿Qué quiere, que nos matemos entre los argentinos? Tiene un odio adentro, por favor. La quiero ver presa. Y yo la voté dos veces, lo aclaré en todas las veces que te llamé. Dos veces la voté. Está intentando levantar una muerte entre los argentinos. Antonella Depilación. Manicuría, pedicuría, masajes descontracturantes, reductores y drenaje linfático. Turnos al 493-2600. Conoce nuestras promos. Bolívar 2584. Antonella Depilación. Ahora también, cosmética especializada. Toda la información sobre educación en un solo sitio. www.educativamdq.com.ar. Mensajes para los que no tienen memoria. ¿Se acuerdan con la democracia que se educaba, se comía y terminamos con los saqueos y la hiperinflación? ¿Se acuerdan de Menem y el plan de Cavallo? ¿Se acuerdan del 2001 y el inepto de la Rúa y el país incendiándose? ¿Se acuerdan del corralito? ¿Qué piden de este gobierno? ¿Un milagro? ¿Algo así como Cristina caminando sobre las aguas tipo Jesús? ¿No piensan que se quejan porque tienen la cabeza lavada por los medios? Es más fácil quejarse que pensar. ¿O qué quieren después? ¿A Narváez? Silvia del Centro. Flotá, deslizate, sentí en tus pies las nubes. Llegó Kain. El piso flotante número uno del mundo. Para su hogar o su empresa. Y basta de alfombras. Más higiénico y de rápida colocación. Descúbralo en Cobalto. Colón esquina San Juan. Luro esquina 176. ¿Cuánto es? Tenemos 82 pesos. ¿Puede ser una bolsita? Sí, como no tomé. ¿Cómo le puedo decir? Ya sé. Quiere la factura para ganar el cero kilómetro. Se la podría exigir. Ah, pero no hace falta. Se la voy a dar igual. Usted quiere el autito nuevo, vamos. No, bueno. Sí, se le ve la impresión. Se lo quiere ganar. Ahora, con IVA y vuelta, con tu factura podés ganar un cero kilómetro cada semana. Exigí ticket tu factura en cada compra y envía los datos de 12 de ellas por internet, por correo o en AFIP. Cada semana, sortea un cero kilómetro. IVA y vuelta. Más facturas, más chances. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidencia de la Nación. Hola, buen día. Me llama la atención con la liviandad que este